soy muy diferente. La que quiera atreverse, cruce conmigo aquí enfrente. Yo camino por aquí, sí. Aquí es la acera de enfrente. El Parlamento de las Mujeres, lanzado por Mujeres Creando, es una herramienta política contra el miedo, la fascistización y la militarización del conflicto boliviano. Yo vengo a ofrecer mi corazón. La tomamos prestada del mundo del arte contemporáneo, cuando el filósofo Paul Preciado lo conceptualizó como Parlamento de los Cuerpos en la Documenta 14, ante un proceso en Grecia de aplicación del ajuste estructural y el colapso de la democracia durante el gobierno de Tsipras. También lo recuperamos de la metodología del andamio de las organizaciones populares que en Bolivia tuvieron y tienen como práctica política imprescindible la apertura de interminables debates políticos. Estos debates se sostenían, por ejemplo, en la Bolivia de los 80s frente a las dictaduras por la Federación de Trabajadores Mineros de Bolivia. Debates donde el monopolio de la voz masculina era interrumpido únicamente por Domitila Chungara. En el Parlamento de las Mujeres, nadie habla en representación de nadie, ni tampoco se pretende construir representación. Una mujer, no por ser trans, indígena o pertenecer a un colectivo, habla en nombre de ese colectivo. Se trata de romper los moldes imaginarios de la representación política identitaria con que la democracia liberal representativa ha edulcorado el neoliberalismo. ¿Quién dijo que todo está perdido? No se trata tampoco de una asamblea convencional entre feministas. Si bien somos las Mujeres Creando quienes lo hemos propuesto y abierto contra viento y marea, no hemos convocado a las feministas a tomar la palabra. Hemos convocado a las mujeres de los más diversos universos. Hemos convocado al público a escuchar con respeto todas y cada una de las intervenciones. No es un escenario de especialistas, no es un escenario de expertas, no es un escenario para intelectuales. No privilegia la palabra de nadie. El ingrediente principal del Parlamento de las Mujeres es la circulación de la palabra. Tampoco hemos buscado un denominador común, sino justamente lo contrario, hemos ido a contracorriente de todo denominador común. Por eso han intervenido en el Parlamento de las Mujeres, mujeres jóvenes, viejas, alteñas, de la Ciudad de la Paz, de sectores, sueltas, pertenecientes a sindicatos o no pertenecientes a ninguna organización, mujeres en prostitución, mujeres comerciantes, mujeres productoras, mujeres profesionales, mujeres trans, todo tipo de mujeres. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Y los hombres, hemos convocado a los compañeros hombres que quieran asistir a que vengan. Claro que sí, son bienvenidos. ¿Y a qué vienen los hombres? Los hombres vienen a escuchar. ¿Por qué? ¿Porque queremos sentar la hegemonía de las mujeres? No. Sino porque hoy a los hombres lo que mejor les sienta es escuchar, porque esa es una manera de desobedecer su propio mandato de masculinidad que les obliga a hegemonizar los espacios tomando ellos siempre la palabra, aunque no tengan en realidad muchas veces nada que decir. No me digan que no les ha pasado. Yo vengo a ofrecer mi corazón, no será tan fácil. Frenar la fascistización. Lo que está sucediendo en Bolivia es la necesidad de trasladar el conflicto político de su escenario político a un escenario policíaco-militar de muerte, en el cual gane el más fuerte. Un escenario de guerra civil. Un escenario donde existan dos bandos por los que tomar partido. Para eso, el uso de la psicosis social llena de noticias falsas, el acelerado clima de estereotipación social de todo, el racismo, la homofobia y la misoginia, son la gasolina con que incendiar la sociedad. La creación de un clima de enfrentamiento es otra de las trincheras de la fascistización social. Ellos quieren claramente pasar de tomar el Estado a tomar nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros deseos y nuestros cuerpos para organizarnos en bandos enfrentados a muerte. Por eso, justamente por eso, la toma de la palabra colectiva y su circulación es un mecanismo por demás efectivo. Los cuerpos y todas las soberanías personales son aquellos territorios desde donde hablar es vital y efectivo. Nuestra intención explícita con el Parlamento de las Mujeres es ofrecer una metodología política del diálogo aplicable en cada barrio, en cada sector, en cada plaza, en cada esquina. No es que el Parlamento de las Mujeres, como metodología, es solo válido para nosotras, sino que es válido para todos los escenarios imaginables. No será tan fácil, ya sé qué pasa. Hay que romper la lógica masculina del que habla más fuerte, del líder, entre comillas, del más beligerante. ¿Qué es lo que viene sucediendo en los llamados cabildos? Hay que romper la lógica masculina del pajpaco, porque muchas veces los dirigentes en realidad no son las personas ni más sabias ni más comprometidas con la comunidad, sino son los más hábiles vendementiras, los pajpacos. Y esos pajpacos son los dueños de los cabildos. En Bolivia hace tiempo se ha instalado una lógica de cabildo tras cabildo, cabildo contra cabildo, donde se encaraman 10 o 15 que deciden y atribuyen a la masa sus decisiones. Esta es una denuncia que Mujeres Creando la hizo desde el primer cabildo en Santa Cruz. Nosotras dijimos, no me vengan con decisión del cabildo. Camacho va sin consultar ni con esos 10 infelices que arman con él el cabildo, saca una decisión y la atribuye a la masa. Y lo mismo ha pasado en La Paz y en todo lado. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Escuchar la propia voz. Abrir la primera sesión del Parlamento fue un imposible concretado. Si bien habíamos garantizado el espacio de un cine de gestión municipal, había tanto miedo en toda la sociedad. Surcaban aviones militares el cielo paseño después de 40 años de democracia. La mayor parte de oradoras convocadas llamaba para decir que no podría salir de su casa. Y gente que nos quiere y que nos aprecia nos sugirió y nos pidió suspender el Parlamento por el riesgo que podría representar. Sin embargo, nosotras decidimos hacerlo. Nos instalamos con cine lleno y empezamos a tomar la palabra indias putas y lesbianas, chotas cholas y birlochas, señoritas y antiseñoritas, viejas y jóvenes. No será tan simple como pensaba. Las mujeres, con guión propio, apelaron a recordar cómo fuimos tejiendo las conquistas sociales más importantes de este tiempo. Cómo esas negociaciones para dichas conquistas fueron frustrantes y dolorosas. Vinieron, por supuesto, muchas compañeras del movimiento al socialismo a manifestar también su dolor por la partida de Evo. Al finalizar teníamos un panorama complejo, capaz de recoger los matices, capaz de contrarrestar los miedos, capaz de desatar un pensar colectivo. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Al día siguiente, las oradoras se multiplicaron. Las que no pudieron llegar el día anterior llegaron caminando. El cine estaba lleno y tuvimos que acortar el uso de la palabra a 8 minutos por mujer. La segunda jornada la cerraron las integrantes del feminismo Cunumi de Santa Cruz. Esas mujeres que cuestionaron a Camacho desde el primer día. Ellas lanzaron una propuesta concreta de lucha y están ahora abocadas a organizar la próxima sesión del Parlamento de las Mujeres en Santa Cruz. Entre tanto, ha sido masacrado el movimiento campesino en Cochabamba, en Sacaba, y la colectiva compleja de mujeres feministas cochabambinas, Huañuchun Machocracia, ha respondido organizando el Parlamento de las Mujeres en Cochabamba para este jueves 21 de noviembre. Repito, el Parlamento de las Mujeres se va a realizar en Cochabamba este jueves 21. Yo sacaré el alma. Esto no para de crecer. Estamos frente a la generación de unas condiciones políticas de diálogo diferentes. La fuerza de escucharnos entre nosotras ha convertido este Parlamento de Mujeres en una herramienta política consolidada. Como un documento inalterable. Forma es contenido y contenido es forma. El problema del método. Ya les he dicho, el Parlamento de las Mujeres no es una asamblea cualquiera. Es un método de construcción, de reflexión y pensamiento colectivo diferente al de la asamblea que conocemos en Bolivia. Porque la asamblea que conocemos en Bolivia es una asamblea dominada por la palabra masculina y básicamente por los pajpacos. Aquí utilizamos otro método. ¿Cuál es ese? Los ingredientes. No partimos de un denominador común. Por lo tanto, cualquiera tiene derecho de hablar. No partimos de un concepto binario biologista de mujer. No partimos de un concepto generacional del derecho a la toma de la palabra. Por lo tanto, una niña puede hablar, una joven puede hablar, una vieja puede hablar. Tanta sangre que se llevó el río. Todas hablamos entre 8 y 10 minutos para que las largas horas se traduzcan en decenas de voces en cuya combinación recae la clave de todo. Ninguna mujer interviene dos veces, mucho menos tres veces, mucho menos cuatro veces, como sucede en las asambleas que dominan los pajpacos. Nosotras no pretendemos sobredimensionar el Parlamento de las Mujeres como espacio y herramienta. Todo lo contrario, tiene la dimensión que las circunstancias lo permiten. Puede multiplicarse y crecer sin el control ni la propiedad de nadie. Por eso es que en Cochabamba las compañeras han dicho, María, estado de emergencia, organizamos el Parlamento. Y no han pedido permiso. Han llamado para que se les apoye, que es muy diferente. Pero el Parlamento tiene la potencia de activar en medio de la crisis aquello que toda crisis genera, momentos creativos de repensamiento de todo. Voy a repetir, este Parlamento tiene la capacidad de generar lo que toda crisis genera, momentos creativos de repensamiento de todo. Yo sé que estamos tristes. Yo sé que las muertes nos duelen. Yo sé que la famosa Yanine Áñez nos indigna. Pero por eso mismo, en la sociedad boliviana, tenemos la obligación de repensarlo todo. ¿Qué errores hemos cometido? ¿Qué cosas no se han hecho bien? ¿Qué voces no hemos querido escuchar? Y eso es hacer de esta crisis dolorosa un momento creativo para repensarlo todo. ¿Qué pasa? No será tan... Repito, este Parlamento de las Mujeres no es para las feministas. Tiene la capacidad de que toda mujer, sea quien sea, se sienta convocada. Tiene la capacidad de demostrar que los de arriba no tienen nada que ofrecer. ¿Ustedes creen que la paz social que queremos te la va a dar la iglesia? Cuando utiliza la Biblia para satanizar a la mariconada, para insultar a las mujeres, para criminalizar el aborto. ¿Ustedes creen que la salida de paz social que queremos la va a dar un gobierno donde el que realmente gobierna es Camacho, que tiene angustia de poder? ¿Ustedes creen que el movimiento al socialismo, que en 20 días de crisis política no supo qué hacer, hoy sabe mejor que antes qué hacer? Ellos han perdido el control. Por lo tanto, la salida, y entiéndanlo bien, la salida que estamos buscando va a venir de abajo nomás, como siempre ha sido. El Parlamento de las Mujeres se convierte entonces en un instrumento de desmantelamiento de la manipulación que está sucediendo. Lo que está pasando en la sociedad boliviana es que estamos siendo manipulados y manipuladas de un lado y del otro y del otro y del otro. Por eso su grito principal es: ¿quién nos salva? Nadie nos salva. ¿Quién nos manda? Nadie nos manda. Las soluciones vienen desde abajo. En la capacidad de ver los matices está la profundidad del análisis. Estamos frente a una realidad llena de pliegues y matices que quiere ser simplificada y organizada en dos bandos de enemigos que se enfrenten a muerte. ¿O estás a favor del Evo y tienes que morir por eso? ¿O estás a favor de la Yanine Áñez y tienes que morir por eso? Eso es como nos quieren organizar y como nos quieren simplificar. Y eso no es así. En ese contexto, los matices son los ángulos subversivos. Los matices son los que los fascismos quieren borrar. Los matices son los que nos permiten ir a la profundidad del problema. Por ejemplo, cuestionar al Evo y al mismo tiempo no justificar el golpe y al mismo tiempo estar contra Yanine Áñez. ¿Quién nos ha dicho que eso no es posible? ¿Por qué nos vamos a dejar la persona que es crítica? ¡Ah, no, golpista! No nos dejaremos manipular. No nos dejaremos manipular. Y para eso tenemos que ir a los matices. Documento inalterable. Ante la privatización de la política que vienen representando los parlamentos en nuestras sociedades, como en Chile, donde una multitud toma las calles, mientras Piñera puede seguirse llamando demócrata después de mandar a reprimir con la misma hazaña que en las épocas de Pinochet, el Parlamento resulta ser un recurso activador y agitativo de lo que reclamamos. Una democracia radical definida desde nuestros cuerpos y desde nuestras cotidianidades. Una democracia radical donde caben, todas las democracias y todas las libertades, donde no caben los fascismos. No se trata de formular nuevas ideas únicamente, sino también nuevas metodologías. Lo que ha fallado no solo es lo que está enunciado. No queremos en este espacio solamente responder a la emergencia de un momento donde necesitamos procesar miedos, sino también activar nuestros sueños, esperanzas y utopías. Para las personas que no pudieron participar de la primera y la segunda sesión del Parlamento de las Mujeres, estamos subiendo al Internet y recortando participación por participación. Son tantas que en todo el fin de semana no hemos terminado, porque además tenemos muchas cosas que hacer. No solamente estamos haciendo el Parlamento de las Mujeres. Está abierta la sesión de Cochabamba este jueves. Vamos a organizar la sesión de Santa Cruz, para la cual todavía no tenemos definida la fecha, pero va a ser muy pronto. Y vamos a volver a convocar en La Paz. ¡Vengan! Pero al mismo tiempo, en www.mujerescreando.org, ustedes pueden entrar y ver todo el tocho, porque ha durado 3 horas. La sesión de 3 horas está ya descargada en la página web de Mujeres Creando. Simple como pensaba, como abrir.